Jueves 15 de marzo. Ahorro e inversión. Las hormigas trabajan para almacenar provisiones para el invierno. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Es sabio considerar sus caminos cuando ahorramos dinero en forma sistemática para un propósito específico. El sentido de ahorrar es tener disponibilidad de recursos para nuestros gastos cotidianos o nuestras necesidades, en lugar de gastar o acumular el dinero que ganamos. Administrar dinero requiere sabiduría, la elaboración de un presupuesto y disciplina. Si todo lo que hacemos es ahorrar para nosotros mismos, estamos hurtando las posesiones de Dios en vez de administrarlas. Comillas, el dinero gastado en forma innecesaria es una pérdida doble. No solo desaparece el dinero, sino también las ganancias potenciales. Si lo hubiéramos reservado, podría haberse multiplicado en la tierra por medio de ahorros o en el cielo al dar. El ahorro es una disciplina que desarrolla autoridad sobre el dinero, en lugar de dejar que el dinero nos lleve a donde nuestros caprichos se inclinen. Asumimos el control. Dinero, posesiones y la eternidad, página 328. Escucha Proverbios capítulo 13, verso 11, capítulo 21, verso 5 y capítulo 13, verso 18. ¿Qué palabras prácticas hay aquí para nosotros que pueden ayudarnos a afrontar mejor los problemas financieros? Proverbios capítulo 13, verso 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Proverbios capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Proverbios capítulo 13, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Los mayordomos ahorran para las necesidades familiares e invierten en el cielo cuando administran los recursos de Dios. No se trata de cuánto poseemos, sino de establecer un plan de administración bíblico, cualquiera que sea nuestra situación financiera. Debiéramos ser prudentes a la hora de ahorrar para las necesidades de la familia. A fin de minimizar cualquier pérdida, debemos dispersar el riesgo. Eclesiastés capítulo 11, versos 1 y 2. Trabajar en esa minimización antes que en nuestras necesidades. Proverbios capítulo 24, verso 27. Y luego buscar asesoramiento profesional. Proverbios capítulo 15, verso 22. Son dos herramientas exitosas en este modelo. A medida que se satisfacen las necesidades y la riqueza aumenta, debemos acordarnos de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. El modelo de inversión más seguro para el mayordomo de Dios es invertir en el reino de los cielos. Mateo capítulo 13, verso 44. No hay recesión, riesgos, ladrones ni crisis de mercado. Es como tener un monedero o billetera que nunca se desgasta. Lucas capítulo 12, verso 33. Al aceptar a Cristo se abre la cuenta y la devolución del diezmo y el dar ofrendas son depósitos. Es decir, por más que necesitamos ocuparnos de nuestras cosas mundanas y terrenales aquí, como pagar las cuentas, debemos mantener siempre nuestro enfoque en las verdades eternas. Escucha 2 Corintios capítulo 4 verso 18. ¿Cómo podemos mantener esta verdad siempre delante de nosotros, mientras que al mismo tiempo vivimos como administradores responsables aquí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas?